¿quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio, sí, un muchacho de barrio que canta y que juega con alegría y con el corazón. Tiene horario cuando hay que jugar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. En mi escuela fue la calle, en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Barrio Villa Sarandí, Paso de la Arena, gente que me vio crecer. Esa esquina que jamás voy a olvidar. Muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que le dio. Tengo montones de amigos y a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No hay nada.